Enfoques. Lo que pasa es que acá no se puede ingresar, está habilitado. Yo tengo una clara evidencia de que estos señores vienen comprados, pero yo a Leo Bowman, le digo porque lo conozco hace rato de chico, me gustaría preguntarle muchas cosas, a ver, o lavarle la cara con el agua esa que nace ahí de la vertiente esa que está en la subida camino a Gangán, y por lo menos que se saque un poco de la gaña y que vea el hermoso paisaje que tiene Tenzin, que le puede desarrollar otro tipo de emprendimiento. Con respecto al proyecto Minero Navidad, ellos habían entrado en un estado de calma a partir de 2010, que nosotros nos levantamos en la meseta y le hicimos un par de asambleas, unas cabalgatas ahí, reclamando por nuestro derecho. Bueno, pero ahora evidentemente hay una puja bastante importante, creo que estos están aprovechando la oportunidad ante el desgaste que ha tenido el gobierno, o sea, bueno, en este caso el gobernador Arcioni, con todas esta movida que han pedido los docentes con respecto a la mejora salarial y todos otros gremios, ¿no? Y entonces, esto están aprovechando la oportunidad, están viendo que el río está revuelto, y no te olvides que a río revuelto siempre el pescador es el que gana, ¿no? Esto es tan sencillo de darse cuenta, que no se puede uno autodespojar de su tierra, por más que le ofrezcan un vagón de guita. ¿Sabes por qué? Porque el buen vivir no pasa por tener mucha guita. El buen vivir pasa por tener los lugares privilegiados que tenemos nosotros en cuanto a lo que es el medio ambiente, lugares dignos, en cuanto a la seguridad, ¿me entendés? En cuanto a la tranquilidad, a la paz, son lugares privilegiados. Entonces, ¿qué vamos a cambiar esos lugares? ¿Para qué? Para venirnos por ahí a los centros aglomerados, donde está toda la aglomeración y tenés que estar enrejado, como están ahora acá en el Rajentray, ¿viste? Cuidando a los delincuentes estos que están adentro del hotel Rajentray. Yo la verdad que no siento impotencia, yo siento lástima, porque, y lástima no por mí, lástima por los de la futura generación, por mis hijos, por mis nietos, porque da mucha pena, viste, que estos presidentes de las juntas vecinales que tenemos son inútiles, son inservibles. No tenemos necesidad de lavar plata, ¿eh? ¿Qué quiere, que seamos tranza de los supuestos inversores que están allá rondando por la zona? Eso también el gobernador tiene que ponerse las pilas, ¿eh? Porque si no lo vamos a agarrar nosotros ya, ¿viste? Porque purificar, tenemos que purificar los paisanos de la zona. No queremos delincuencia, ¿viste? No queremos delincuencia, ni narcotraficantes, ni falsos inversores. ¿Quedó claro? Enfoques. Bueno, la imagen es bien clara, ¿no? Está vallado el policía, los delincuentes están adentro. Ese es el mensaje bien claro. Afuera está el pueblo, tranquilos, estamos tranquilos y tranquilas manifestándonos. Mucho cartel, mucho mensaje, mucha alegría dentro de todo. Mucha gente, así que dentro del contexto triste, estamos alegres. Esto no es nada de debate, nada abierto, simplemente están arreglando entre ellos, entre los intendentes, funcionarios, están arreglando ver cómo crear las condiciones sociales para que pueda llevarse adelante este saqueo, ¿no? Y lo que me gustaría dejar bien en claro es que lo que acá adentro que están discutiendo, como lo promocionaron, ¿no?, que es plantear la megaminería en la meseta central de Chubut, particularmente el proyecto de Navidad, como productividad, como un proyecto sustentable. En realidad eso, la sustentabilidad ahí es igual a un saqueo en un tiempo prolongado. O sea, lo peor que puede haber es esa sustentabilidad, porque es un saqueo por 100 años. En lo cual está implicado no solo la destrucción del ambiente, contaminación del agua, sino también la ruptura total e irreparable de las redes sociales, de la estructura económica incluso de esa zona. Si se larga Navidad, queda abierta la puerta para que toda la provincia tenga el mismo destino, ¿no? En la meseta central la situación es crítica, ¿no? Hay hambre, hay miseria, son comunidades que fueron puestas en situación de hambre y de miseria, ¿no? Esa situación por la que están pasando fue diseñada. Entonces, con hambre es difícil decidir en libertad. Así que hay que tener en cuenta eso, que hay gente en la meseta que apoya la minería porque la ve como la única salida, porque con hambre no se puede pensar pensar y decidir en libertad. Por eso, por suerte, acá tenemos también representantes de varias localidades, gente de Gangar, gente de Gastre, que por suerte del Valle también, ¿no? Del Valle de Río Yur, que se acercaron y pueden de alguna manera hacer pesar su voz, ¿no? También como locales de allá, para decirle que no a la mina. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.